Este invierno, déjate tentar. En Chocolatería Dulce Nieve, el cacao caliente se convierte en magia. Churros recién hechos, trufas artesanas y ese sabor que te arregla el día. Ven a Calle Mayor 12, Dulce Nieve, donde el invierno sabe a felicidad.